En 1990, después de una gran gira, Scream se disolvió y Grohl fue invitado para formar parte de Nirvana. Dave grabó con Nirvana su disco más famoso, Nevermind, y desarrolló una gran amistad con sus compañeros. Su estilo al tocar la batería encajaba justo al sonido que posicionó a la banda como una de las más icónicas en la escena del grunge en Seattle, razón por la cual él es considerado el baterista definitivo de Nirvana. I should get off her first.

Late. Durante el tiempo en el que fue miembro de Nirvana, Dave Grohl escribió varias canciones por su cuenta. Late fue un demo que hizo en apenas un ciento de cassettes, los cuales repartió únicamente entre sus amistades y sin pretensión alguna de editarlo comercialmente. De aquí se desprende el tema Color Pictures of a Miracle, que luego fue incluido en una reedición junto a Kurt Cobain en el sencillo Heart Shape Box. Sorry. Thank you.

a star burned out. Someone coming up, but it don't look now. Watch me spin, skin and bones, skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Crooked Vultures. De ellos ya hablamos en el especial de las superbandas, pero ¿por qué no incluirlos de nuevo? Dave Grohl en la batería, junto con el ex bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones, el vocalista y guitarrista de The Queens of the Stone Age, Josh Homme, inician un grupo de stoner rock en 2009, Por el momento solo han producido un material lanzado el 16 de noviembre del 2009 y continúan trabajando en su próximo material. Of the Stone Age. es una banda estadounidense de stoner rock formada en 1997 por Josh Homme. Uy, ya 23 años de la banda. Y Growl mantiene una buena relación con los miembros de esta agrupación, por eso ha hecho varias colaboraciones con esta sensacional agrupación. How you look, not how you feel. A city of glass. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos de lunes a viernes para escuchar lo mejor del rock. Me despido de ustedes con mucho cariño y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.